Buenas tardes, nos encontramos con el doctor Rodrigo Guerrero, alcalde de Cali. Bienvenido a hcbnoticias.com y hay un problema deportivo que está preocupando mucho al entorno del fútbol y es el caso del América de Cali. Cuando se inauguraron los Juegos Mundiales aquí en Bogotá, yo le pregunté por el tema de impuestos. Usted me dijo que estaban en unos acuerdos de negociación y quiero saber qué ha pasado con ese tema. El tema de los impuestos se ha cumplido religiosamente. Lo que es inexplicable es que el América no hubiera ascendido. Yo, en mi análisis epidemiológico, yo creo que ahí hay factores extra futbolísticos. Una plaza como Cali, que lleva tanta gente, que permitiría reclutar salarios para pagar salarios decentes, competitivos, por decirlo así, que no ascienda, me hace pensar que hay otras cosas distintas que no son el deporte, porque yo no lo acepto. Yo soy americano, entonces todavía me duele más. ¿Cómo va a ser para solucionar ese tema deportivo? No, pues hay que mirar a ver, porque yo no he estado metido en las actividades deportivas directas, pero creo que tiene que haber una presión social para que esas cosas no se presenten. Yo no, te repito, no las cuento, no hay lógica. En todas las cosas uno puede ver lógica, en el fútbol, en el básquetbol, hay una lógica. Cuando esa lógica no se da, uno piensa que hay otra cosa. Ustedes ya pasaron el primer gran examen organizativo como fueron los Juegos Mundiales. Sigue el Campeonato Mundial de Pista y el de Atletismo de Menores. ¿Cómo van en ese tema? Porque eso influye un gran esfuerzo a nivel económico para la ciudad y para el país. Sin duda, pero la gran ventaja es que cada vez es menor el esfuerzo, porque ya hechas las inversiones grandes. Ya vino, por ejemplo, la avanzada de los del Campeonato Mundial de Ciclismo. Dijeron, mire, básicamente encontramos todo lo que necesita. Hay que poner una pista de calentamiento para adicional para los atletas antes, y está todo el escenario deportivo, no se necesita tocarlo absolutamente nada, de modo que cada vez es más fácil. Lo que sí es importante, y yo creo que en eso se ha logrado mucho, es que los grupos de personas, las ligas, los promotores sigan trabajando, y ellos siguen haciéndolo con muchísimo éxito y dedicación y entusiasmo. A nivel deportivo, estamos acostumbrados a ver al Valle peleando el primer lugar en los Juegos Nacionales, pero en los últimos se